¿Dónde estás, caballero Bayardo? Caballero sin miedo y sin tacha. En el viento, señora. En la racha que aciclona la llama en que ardo. ¿Dónde estás, caballero Gallardo? Caballero sin tacha y sin miedo. En la flor que a mi vida concedo. En el cardo, señora. En el cardo. ¿Dónde estás, caballero el más puro? Caballero el mejor caballero. Encendiendo el hachón guerrillero en lo oscuro, señora. En lo oscuro. ¿Dónde estás, caballero el más fuerte? Caballero del alba encendida. En la sangre, en el polvo, en la herida. En la muerte, señora. En la muerte. ¿Dónde estás, caballero ya inerte? Caballero ya inmóvil y andante. En aquel que haga suyo mi guante y mi suerte, señora. Mi suerte. ¿Dónde estás, caballero de gloria? Caballero entre tantos primero. Hecho saga en la muerte que muero. Hecho historia, señora. Hecho historia.